Daniela. Son las 10 de la mañana, 23 minutos. Estamos recibiendo acá, o ella nos está recibiendo a nosotros, sí, en realidad. Me parece que sí. En el estudio de esta casa, a Nelly Fernández. La dueña. La dueña de la radio, sin lugar a dudas. Una figura histórica de esta casa. Nelly, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, corazones. ¿Cómo le va? ¡Qué lindo! Bueno, ni digo lo que puede ser con este Lourdes Pintos, que nos han acompañado tanto tiempo. Lourdes Pintos. Claro, eso hay que aclararlo porque la gente no sabe. Ella me dice. No, Lourdes la audiencia Pintos. Sabe. La audiencia ya sabe. Sí, ya se acuerda. Sí. Lourdes Pintos, soy yo. Les digo, les aviso a ustedes, no saben. Bueno, por los tiempos en que nos conocimos, fue por eso. Claro, exactamente. La Asociación de Mujeres. Nos conocimos en prácticamente en las postrimerías del gobierno de facto, ¿no? Ya estábamos empezando. Principios del 85 nos conocimos. Sí, principios del 85, marzo. Claro, por eso. Sí. Que estábamos ahí. En el 85, primero de marzo, cambiaron de dictadura a gobierno elegido por el pueblo. Pero nosotros ya habíamos tenido un contacto. Pero hace 41 años, Nelly, me estoy dando cuenta. 41 años de eso. No me digas. 41 años. Qué divino. Cuando fuimos juntas a Cuba. Exacto. Fuimos juntas a Cuba, invitadas. Bueno, porque nosotros estábamos trabajando en una de las comisiones de una cosa muy especial. Tú lo viviste y eres una excelente periodista, eres analista, además. Yo no he encontrado nada similar, absolutamente similar a la CONAPRO, Concertación Nacional Programática, que fue una salida inteligente, muy inteligente, que se dio, yo no sé, si el poder político, aquellos que estaban desesperados por empezar a ejercer la política en el 85, o porque, no sé, pero fue una cosa que se hizo de consenso entre los cuatro partidos políticos reconocidos por la dictadura, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, Unión Cívica. Exacto. Y de ahí salió lo de las mujeres. Estábamos nosotros, digamos, las organizaciones no gubernamentales. Claro. Y en representación de Lourdes Pintos estaba la nena. Claro. En el viaje a Cuba. Claro, en el famoso mayo, viaje a Cuba. Claro, en mayo del 85. Sí. De ahí viene. En mayo, junio. Sí, ahí en mayo. Está. En fines de mayo. Pero después, Nelly, yo me la encontré acá en la radio. Cuando yo entré, Nelly tenía un programa la mañana de los sábados. Sí, no, al revés. Con Gloria Levy. Sábados de radio. Sábados de radio, exactamente. Sí. Estaba con Juan José Sarrés, un equipo muy mío, es cierto. Estábamos todos. Yo volví por segunda vez en mi vida a la Centenario porque Gloria me pidió, por Gloria favor, Levy. Que la Gloria Levy, que bueno, no solamente amiga, sino comadre, porque yo soy la madrina de su único hijo, adorado mío, y bueno, habíamos empezado a trabajar en una misma agencia de publicidad en el año 53, del 53 al 80, casi 80, eran 78, 79. Fíjate todo lo que había pasado, ¿no? ¿Qué te parece? Pero ahí no empezaste vos la radio, vos empezaste en radio muchos años antes. En el 52, 1952, después de Cristo. Por lo que digo, por las dudas piensan que es antes de Cristo. Después de Cristo. Y empecé por un concurso que se hizo en Radio El Espectador. Es increíble. Radio El Espectador estaba instalado acá, ahí en la esquina. Claro. No hacia Ejido, la otra. Germán Barbato. Debajo había un bar muy conocido que se llamaba Bar Barrucci, ¿no? Yo siempre decía que era un bar medio tartamudo, porque Bar Barru, el tartamudo. Y ahí empecé, se hizo un concurso para la pareja joven, para un elenco radio teatral. Era, bueno, esta casa fue señera también en todo lo que fuera radioteatro. Claro. Llegaron a hacer 8 por día, ¿no? Claro, claro. 8 acá se hacían 8 radioteatros. Por ejemplo, tipo obra continuada, episodio tras episodios, o puntuales, más chicas, más largas, pero 8 emisiones de el formato radioteatral. Fue una cosa divina, era lo más. Sí. No había televisión. ¿Y los que hacían eso eran actores, eran locutores, qué eran? No. Los que trabajaban en los radioteatros eran todos actores que se habían formado muchos en radioteatro o que venían de teatro. Claro. Imagínense ustedes una ciudad, una comunidad en la cual no hay televisión, claro, no hay poca cosa en radio, era un tedio total, además como desintegrada. Sí. La radio precisamente sirvió siempre. Fue como la mamá vieja, yo qué sé, esas personas que están en las casas, sí, en la familia, que ay, no sé cómo puedo solucionar, pedirle a fulanita. Y conecta. Fulanita, siempre está conectando, ¿no? Sí. Sí, bueno. Sí. De alguna manera la radio fue eso, fue un pedazo de nosotros. Tuvo siempre la magnífica peculiaridad de que la comunicación con el que estaba del otro lado, con el oyente, que nunca, el oyente de la radio es tu oyente. Sí. No es una cosa amorfa e ignorada, ¿no? Porque tú sabes quiénes son. Claro. Cuando tú hablas en radio, del otro lado, el que escucha muchas veces, cuando tú dices algo, te contestas que sí con la cabeza. Sí. A mí me decían, yo a usted le contesto, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, a la televisión no, porque la televisión no es tuya. Pone la barrera, ahí está esa cosa, que está la pantalla ya y yo estoy acá. La radio no, porque yo esta radio, cuando más antes que eran las... Perdón. El micrófono lo estoy tocando. Aquellos. Es tuyo igual. Es divino. Ay, qué cosa más divina. Este validito. Bueno, pero sí, esta cosa de intimidad, ¿no? Es mía. Yo la llevaba a la radio, o la ponía en un lugar, y yo podía planchar, podría escribir, sí, podía hacer cosas, podía atender a alguien que venía a la casa, para los proveedores que venían a la casa a traer las cosas. Entonces, la radio siempre te acompañaba. Después ibas a la cocina, llevabas la radio a la cocina. Además, no es muy usual 2 televisores en una familia. Los que tienen poder, cuando hay chicos, por supuesto, porque sí, la programación es diferente. Pero en una familia antes, la radio, generalmente era la radio, y eso era como una especie de tesoro de toda la familia, y que había que cuidarlo como tal. Sí. Los niños no tocaban las perillas de la radio, pero no se les ocurría tocar las perillas. No, es verdad. No, yo me acuerdo que había, cuando yo era chica, menos de 10 años por donde vivía, me acuerdo, tenía que tener menos de 10 años. Sí. Los domingos de noche había un radioteatro, no me acuerdo en qué radio era, que el aviso, o el que lo presentaba, era Aceite Óptimo. Y tenía una musiquita, ¿no? Una cortina. Sí. Que a nosotros con mi hermano nos daba mucha angustia porque esa musiquita quería decir que era domingo de noche, al otro día había que ir a la escuela. Entonces nos daba una... Eso era lo nuestro. Pobre óptimo, pero la radio, no sabía esto. La radio estaba en el cuarto de mis padres. Nosotros lo único que escuchábamos era el aviso, ¿no? El radioteatro no sabemos de qué se trataba. Sí. Pero ese aviso y esa música... Pero no, la radio... Pero ahora que vamos a hacer una pausa, viste que estás allá en una pantalla Porque la radio está saliendo por streaming. Yo me retiré de la televisión oficial en el año 1993. Pero eso es televisión. Pero eso es televisión. No, esto es radio. Sí, esto es radio. Es radio con imagen. Pero espera, vamos a hacer la pausa. Bueno, sí, por favor. A decir verdad. Ya se siente la radio diferente. Mil voces de la gente que cree en mi país. Un abrazo de esperanza, una voz que no se calla, una historia sin final. Radio Centenario. Centenario es tu radio. Un abrazo de esperanza, una voz que no se calla, una historia sin final. Centenario, la radio imprescindible. Y hacía varios años que no salía este jingle en la radio, pero en instancias así está bueno recordarlo. No, yo no sé, Ángeles, si vos te acordás más o menos de qué época es. Ay, yo me acuerdo. Hasta no hace mucho se 90 usaba. Y pico, me parece, 95. Puede ser, sí. Centenario cuando con el gol. Claro. Con el gol. 94 o 95, supongo, yo no estoy segura. A mí no me preguntes eso, no me confundas porque yo soy totalmente ignorante. No sé no nada. Por qué acordarte. Primero que tengo, me está fallando mal la memoria. No sé por qué, ¿viste? Vos la ves, ¿cuántos años le dan a Nelly? Si la ves, no estás me bárbara. No le den. Yo le voy a dar una pista. Bárbara. Nosotros prácticamente desde el Vamos tuvimos una conexión muy especial con Centenario, ¿no? Entonces, claro, yo iba adelante de Centenario, porque soy así, siempre voy adelante. Entonces iba adelante. En noviembre, Pito Catalán cumplía 40. La radio empecinada, terca, venía corriendo, pero primero de marzo cumplía 40. Claro. Y hasta ahora sí. Yo cumplí en noviembre 96, y ella cumple ahora 96. ¿Cuánto le llevo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo? 4 meses de ventaja. Pero tener 96 años de estar así. Así que lo he venido corriendo, me viene corriendo, yo la dejo. Por Dios. ¿Y qué lanzaste vos? Hoy lo dijimos, cuando la radio cumplió 90 años, vos lanzaste la consigna para que la Centenario sea Giga centenaria. Centenaria, sí. Ahí ese está. Fue el eslogan. Estamos más cerca. Estamos acá el eslogan. Sí, está más cerca. Sí. Ya estamos a 4 años nomás, sí, Nelly. Sí, te das cuenta. Solo 4 bueno, años. Pero compromiso, comprometido. Sí, señor. Como dicen los nenes. Compromiso, comprometido. Sí, señor. A llegar a Centenario. Sí, a llegar obviamente. Yo puedo, tengo permiso para retirarme. O no te hagas la viva. No te hagas la viva. Fernando dice que se recuerda de la cinta de oro. Hoy hubo un oyente que también lo dijo. Ah. Otro dice, la radio era mágica. Con esas radionovelas, porque uno se imaginaba las escenas, hoy se perdió la imaginación y ni qué hablar con la inteligencia artificial. Obvio. Yuraima dice, donde el pueblo habla, la historia cambia. Ustedes son las voces de tantos pueblos enmudecidos. Todo el equipo de las X36, los que están, los que estuvieron, y aún se siente sus huellas. Mi hogar, dice Yuraima. Algunos de los mensajes. Lindo es, por ejemplo, digamos, la conexión que puede hacer la radio con la diáspora. Ajá. ¿No? Yo tengo un amigo que vive, bueno, casi familiar, una hija de Serrés, de Juan José Serrés, que fue mi compañero de radio, durante 40 años, ¿no? Estuvimos acá en Centenario, bueno, lamentablemente falleció de COVID, y una hija vive en Grecia, entonces 2x3 sintoniza la Centenario. Tengo una hija de una gran amiga mía de Rocha, obviamente Rocha, ¿no? Yo, mis dos amores son la radio y Rocha. Y escuchan la radio, la escucha de noche. Mirá. Y está todos los días, escucha todo. Y es como una obligación, no, tengo que volver a casa porque tengo que escuchar la radio, ¿no? Entonces, ese nexo no lo puede dar la prensa, no lo puede dar la televisión, mucho menos, porque tú no existes en la televisión, tú pasaste. Sí. Fuiste una cosa que, en cambio, lo de la radio queda. Pero además, la gran ventaja que tiene es esta cosa de que casi como si estuvieran aquí, porque te están hablando a ti, porque cuando estamos en la radio, ¿le estamos hablando a quién? Yo te estoy hablando a ti. Yo tengo el testimonio de Añares, ¿no? De gente que trabajaba en la tierra, que había un señor que trabajaba en la tierra, un peón de una chacra ahí en Pando, que se llamaba Artigas de apellido. Siempre lo saludábamos con mucho amor y mucho respeto, le decíamos divino, ¿no? Y tenía una radio pica. ¿Saben lo que era la radio pica? ¿Los jóvenes saben? ¿Tú sí? Más o menos, pero... Sí, era una radio chiquitita que... bueno, antes las radios se podían llevar en el bolsillo de las camisas. Claro, bueno. Todas las camisas tenían bolsillo, las camisas de los hombres. Y él llevaba ahí, entonces estaba a pila trabajando. ¿A pila? A pila. Ah, sí, era una pila. ¿A pila o a cal? No. A pila, sí. A pila, sí, a pila. Después decían batería, pero le decían batería a batería simplemente cuando lo querían cobrar más caro. No. Era la misma pila, pero bueno. No. Y como siempre, el comercio es así. Pero ese me llamaba a veces, cuando yo terminaba, antes de terminar el programa, me llamaba, que era la hora que él hacía la pausa, y me decía, Nelly, yo a usted le contesto, le digo que sí, le digo que no. Claro. Yo, porque yo estoy trabajando solo. Empiezo una melga y pa, agarra tierra, saca tierra, pone lo que tiene que poner, la semilla, lo que sea. ¿Y quién le habla? ¿Quién le contesta? Toda la mañana. ¿Alguien se puede llevar la televisión a trabajar al campo? Alguien que se suba sobre un tractor. No, puede llevarlo hoy en un celular, pero no lo puede mirar si no, no puede trabajar. Por eso, el celular es un bastardo que, claro, medio como que robó esa gran virtud de la radio, la comunicación. Yo no le estoy hablando a la masa. Yo siempre, en todos mis programas, en todo lo que he trabajado, todos los años de radio, siempre hablé así. Yo fui locutora, que fue un trabajo magnífico en todo sentido, porque me pagó muy bien. Seguro. Mejor que cualquier cosa. Además, sobre todo después que empezó la televisión, ahí nos fuimos para arriba. Y pero la locución me enseñó a mí que yo en 10 segundos, ¿no? 10 segundos, ¿cuánto es 10 segundos? ¿Me hago la prueba? No, 14, no, 14, 10 segundos. Publicidades. De la publicidad. Pero la agencia o el cliente contrataba los 10 segundos. Se cotizaban los 10 segundos. ¿Cuánto sale una mención? Ni siquiera decías de 10 segundos. ¿Cuánto sale la mención, che? Tanto. Ya sabías que la mención de 10 segundos salía tanto. Claro. Entonces el cliente quería que yo dijera la marca, el producto, qué lindo, qué bueno, el único, no sé qué, que estamos aquí, los vamos a recibir con mucho gusto, no sé qué, todo en 10 segundos. Y eso eran 28, 30. Claro, entonces te empezaba a sacar. Ese ejercicio de dar la síntesis sin demostrar que estabas apurado, que venías corriendo. No, 12. Vuelta a hacer el... No, perdón, peor. Cuando yo empecé, no había grabaciones. Por eso yo hacía las tandas en vivo, parada, porque eso, sí, eso es se hablaba parado. Se hablaba parado con el micrófono de arriba, el hexagonal. Acá había. Divino, el hexagonal, que claro, es el símbolo de la radio. Todos trabajábamos parados. Los radioteatros trabajábamos parados. Uh-huh. Bueno, que en para un la estudio, voz dicen que es mejor. ¿Eh? Para la circulación de toda la vida, para la voz. Toda la vida, no podés, no conviene hablar con el con la panza apretada. Esos son de los comodines, de la gente que no le gusta hacer esfuerzo. Entonces, cuando tú te ponías unos cronómetros que nos prestaban los técnicos de las radios, para que nosotros nos acostumbráramos, eran grandes, podías verlo tú hablando en el digamos directamente, saliendo al aire. Teníamos el atril de madera, la gente de los locutores no podíamos trabajar con atril de metal, porque generalmente se ponían los comerciales que variaban, sí, porque se hacían, había como una especie de libretita, digamos, yo qué sé, un compendio de sí, 15 comerciales, ¿no? Que eso era para 12:17, las 12 horas 17 minutos, esa era la tanda que tenías que hacer. Entonces, si tú ponías en una cosa que era de metal, cuando empezabas a manipular, porque eras claro, tú el que dabas vuelta al papelito, porque dejabas este comercial y agarrabas el otro, porque el operador había hecho pum, pum, pum, pum, porque era así, segundos, nene, segundos, pum, pum, pum, pum, aprender, practicarlo, pum, pum, pum, pum, y enseguida el otro. Y ya tenías que empezar con un... No, yo, por lo menos, no quería empezar con el mismo tono, la misma intensidad de tono que había terminado. Claro, porque generalmente lo final tenés que dejarlo marcado. Entonces yo entraba en lo más íntimo. Entonces con otro tono de voz. Entonces, fue una escuela. Es una escuela. Fue la escuela. Claro, claro. Aquella época era una maravilla. No teníamos ninguna escuela, instituto, cursos por correo, no sé qué. No había dónde aprender. Para aprender nada. Uh-huh. ¿Dónde se aprende locución? Esperanza. ¿Dónde se aprende? Nada. No había. Había grupos que se habían formado de gente alrededor de una imagen teatral. Es, ajá, decir, querían hacer teatro y era tan difícil, tan caro, tan costoso, uh-huh, tan poco remunerado por la audiencia, no, uh-huh, por la presencia, claro, por la gente que fuera, no, la gente que se entusiasmaba, hasta que el teatro empezó a tener su significación, ¿no? Ahí está. Pero también, por ejemplo, los actores que trabajábamos, porque yo empecé trabajando en un radioteatro, una parejita joven. ¡Yo fui joven! Sí, yo empecé de 21 años a la radio. ¡Qué divino! ¡Qué lindo, qué lindo! Todavía estás joven. La edad de Daniela. La edad mía. La edad de Daniela. Sí, bueno. Divino, divino. Fue una cosa... Nelly, y los programas, en vivo... ¿Eran con la gente sentada, con los locutores sentados? No, programa. Nadie se sentaba. Todo no parado. Se sentaba en la radio. Los únicos que se sentaban eran la gente de fútbol, de deporte. Oh, las radios importantes en aquel entonces eran el Carve, sí, el espectador, su radio de deporte, que era La Voz del Aire, ¿no? Ah, ahí está, sí, la 24. Sí, la 24. Voz del Aire. La espectador era 14 y 18, ¿cómo se llamaba? La Radio 18, Sport. La Radio Sport. Radio Sport, la 18. Entonces, en todos, en Carve y en Espectador, lo importante, la recepción, las buenas butacas para sentarse, todo eso estaba donde... En la radio. Las radios de deportes estaban allá al fondo. Claro. Uh-huh. Y entonces yo me pasaba todo el día de repente me pasaba 10 horas, 8 horas en la radio. Entonces, bueno, estar ahí era muy, muy tedioso. Sí. Entonces empecé a irme a la gente de Por. Y ahí estaban los comentaristas de deporte, generalmente comentaristas de fútbol. Y, sí. Y estaban los de Peñarol, y estaban los de Balsán, puede ser. Bueno, sí. Puede ser Don, sí, no me acuerdo cuánto, Balsán, que era de Peñarol. No sé si era de Peñarol o de Antinacional. Más o menos la claro, cosa andaba ahí. Claro, bueno. Claro, qué momento. Tanda, y después venía el de Nacional cortito, porque después tenía un otro caso. No sabés lo que era. No sé. Pero además no sabía yo que eran como personas esa gente. Entonces, como yo era así, no sabía nada, no conocía todo. Claro. Me agarraron y me prohijaron. Que tenemos que ir al corte. No lo hicimos al corte, no lo vamos a hacer. Sí. Pero a mí me parece que sería bueno, por un lado, a un oyente que pregunta si te acordás del nombre de algún locutor de aquella época. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No. Tengo un serio problema. Yo no debo haber pagado la cuota porque me olvido de lo nuevo. Tengo muchos problemas de memoria. Américo Torres. Américo Torres. Américo Torres. Después había, los nombres, eso es lo peor. No importa, van a ir apareciendo. Dicen acá que hay gente que venía a las radios a ver el radioteatro. Pero, y además, otra cosa, el teatro que tenía en la radio tenía el radioteatro. Uh-huh. Pero después tenía la fonoplatea, hijita, gratis. Como nosotros, gratis. Claro. Entonces, la Radio Carve tuvo dos fonoplateas. Una era en un teatro, no me acuerdo cómo se llamaba, ya por la calle Maldonado. Y después acá abajo, acá en esa galería que está en Ejido, esa galería. ¿Cómo se llama la galería esta de acá? Enseguida de la esquina. ¿Jaguarón? No, acá enseguida de Giro. Hay una galería abajo. Sí, es cierto. Sí. ¿Aquel se acuerda, pero no? ¿Qué entre? ¿Por 18 o por Ejido? ¡Por 18! Sí. ¡Por 18! Tiene, ahí abajo había... Que ahora hay un gimnasio. Ah, sí, pues bueno, está. Esa era una está el bowling. Sí. Palacio... Claro. Palacio. Qué horrible. Sí, algo sí, de Palacio sí. Se llama. Un amigo que vive allá. Muy linda. Mirá vos. Pero es enorme, ¿no? Claro, claro. Claro. Un consejo que quieras dar a los que hoy estudian periodismo, porque hoy sí hay lugares donde estudiar periodismo. Sí. Se llama estudiar periodismo, se llama estudiar comunicación. Sí. Son, o estudiar locución, que es otra cosa. Hay cursitos de locución, son todo cosas distintas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo no sé si hay algún instituto capacitado para dar, por ejemplo, clases de locución, porque ahora no hay locutores. Eso? ¿Dónde se enseña locución ahora? Y son todos cursos privados. No, pero ahora no hay locutores. No hay locutores. Porque antes Américo Torres hacía el mago, hacía cualquier cosa, sí, ¿no? Acá nombran a Rodríguez, los comerciales. Tabella. Pero ahora no. Ahora cada uno es un más Palacio Díaz, ¿viste? Palacio ya me parecía Díaz. Que era el Palacio Díaz. Gracias, corazón. Acá dicen, recuerdo a Wimpy, hablan de las radios. No, a Wimpy, sí. Pero Wimpy fue un libretista y un creador fantástico. Claro. Todos los personajes que creó. Claro. Además, un hombre de un... Vivía en Argentina, trabajaba fundamentalmente en Argentina, pero era uruguayo. Para acá, Wimpy claro. Era uruguayo. Uh-huh. Claro. Y este es un hombre muy fiel a Uruguay, muy fiel a Uruguay. Mira esto que decías, Nelly, de la gente de la diáspora, ¿no? Que puede conectarse hoy con la radio. Beatriz de Barcelona. Mira lo que dice. Mi amorcito, ¿cómo estás? Nelly. Y la hija de mi gran amiga Elsa Silva. Mira lo que te dice. Mira lo que dice. Dice, al fin te veo. Gracias a la señora. Ay, ahora te está viendo. Sí, mi amor. Ahí está. Spin, pueden verlo del exacto, lo ven de cualquier lado. Ay, te escuchan y te ven de cualquier lado. Ay, cómo estás. libertad. Hubiéramos traído algo de semillitas, algunas cosas para hablar, porque si no, estos hablan y hablan y hablan. No te dejan hablar nada. Bueno, pero no importa. Lorelei también manda un abrazo para todos por el aniversario de La Imprescindible. Qué lindo volver a escuchar esa cortina musical, dice Martín de Durazno. Hacía tiempo que no se escuchaba. Abrazo al equipo de La 36. William, al escuchar hoy esa música y letra de presentación de La 36, se me vinieron a la memoria los editoriales de La 36, que se usaba esa cortina, ¿no? Para el mensaje. Y bueno, y dice varias cosas también ahí la audiencia recordando. Víctor de Villa García llamó al teléfono fijo. Otra cosa que ahora también se perdió, ¿no? El que la gente llame al teléfono fijo a hablar y que vos lo escuches la voz de lo que ¿dónde? Dice. ¿Dónde? En la televisión. Claro. Le hablas con el portero y el portero anota en una cosa. Ahora hace poco sería una cosa en una entrevista en Saeta. Entonces la gente que llamaba me dieron pedacitos de papel, la llamaron esto, ¿no? Claro, sí. Claro. Conmigo no hablan, claro. ¿No? Uh-huh. No hablan. No. Además, no sale al aire la gente. Pero por supuesto que no sale al aire, porque en televisión el que está del otro lado está es uno allá, que ayuda a el poderío económico de la televisión. Vamos a hablar claro. Sí, sí, sí, claro, ¿no? Claro. Somos los televidentes, pero que somos los que aportamos rating. Aportamos rating. Entonces, claro, eso vale mucho. En cambio, en la radio, yo estoy hablando acá, y Beatriz me está contestando desde Barcelona. Víctor, es de noche, decía. Beatriz, ¿no? No. No, no. Son cuatro horas. Son cuatro horas. Ella escucha una grabación que hacen ustedes, no sé qué. Pero ahora está escuchando en vivo. No, ahora está escuchando en vivo. Víctor, lo que decía, que tiene en su casa una radio Espica que traía una cobertura de cuero que incluía un audífono. Y que la llevaban para escuchar mientras veían pasar la vuelta ciclista. Veían claro, la vuelta ciclista y claro, escuchaban. Claro, claro. Preguntan acá si estuvo Raimundo Soto en esta radio. No. Raimundo Soto estuvo al lado, en la 12. Ah, al lado por Germán Barbato. Germán Barbato de la vereda enfrente estaba CX12. Raimundo Soto fue el demonio en una cara muy especial, ¿no? Muy delgado, extremadamente delgado, siempre muy bien vestido, siempre serio, y era insoportable. Y hacían comentarios, no me acuerdo con quién, muy conocido, era un argentino que había venido a la época, eso es otra historia. Eso sí, que fueron los argentinos que se vinieron a Uruguay en la época de Perón, los uruguayos que se fueron a Argentina porque acá no tenían lugar o por lo que fuera, ¿no? Entonces, hacían, ahí sí ya estaban sentados, porque el que leía las noticias no las leía de un atril, las leían del diario. Era lo que había salido en el diario de madrugada, ya tenían todo marcado, no sé qué. Y generalmente, la parte de arriba de una hoja de diario son los titulares, no sé qué, y lo importante, sustancial, el cuerpo de la noticia estaba más abajo. Entonces Raimundo tenía un, ¿cómo se llamaba? Aquel encendedor plateado que era muy, bueno, ustedes no. Ah, sí. No, usted, ellos no pueden saber, ¿no? Un encendedor no plateado. No se decía en encendedor, se decía el zíper. ¿Eh? Zíper es uno de ellos. El cuadradito. ¿Viste? Claro. Sí. Bueno, entonces tenía uno y agarraba así y prendía. Entonces empezaba a quemar la página del diario de arriba abajo. No, de abajo arriba. Entonces las noticias empezaban así, de repente, porque tenías que terminar y te estaba ardiendo el diario. Eso se podía hacer en radio. En el radioteatro de Carve, Violeta Ortiz, una mujer con una voz divina, no pudo hacer ningún papel en televisión porque el físico no lo ayudaba. Una voz divina. todos los días tejía. Ella tenía el atril suyo, nadie podía tocar su atril, donde ponía el libreto, y al mismo tiempo en la esquina del atril ponía el ovillo de lana y tejía. Y tejía, tejía, hacía cosas. Sí, sí, sí. Tejía, tejía. Y eso la ayudaba a como sentirse en casa. Yo digo que era como estar en alpargatas, digamos. Sí, claro, ¿no? Claro. Entonces ella tenía que hablar y tenía que hablar lo que, no lo que ella quería decir, sino lo que le habían marcado, que tuviera bueno, otras cosas. Sí. Venga. Bueno, nosotros tenemos que terminar hoy. ¿Por qué? Sí, porque es la hora. Pero porque yo soy la dueña de acá, querida. Sí, no entienden, Pero esta gente joven no entiende. No entiende la gente. Bueno, vamos a ver. Te digo que además siguen diciendo que se acuerdan de Mareco, Pinocho. Sí, Pinocho. Que hablan del yesquero en vez del encendedor, yesquero, por la piedra yesca, claro, sí, que decíamos todos así. Roberto Barri con el comisario de Cerro Mocho. O sea, esto le gusta mucho a la gente. Víctor Semino, locutor de radio, locutor de fútbol. Era de la Semino, era del grupo de la 14 y la 18. ¿Qué lo tiró? Eran, sí. Maravilla. ¿De cuando sí. eran? ¿Eh? Espectador y Sport. Sí, cuando sí, eran sí, espectadores. Sí, sí. Cuando ahora, eran espectadores. Ahora el espectador es todo de deportes. Solo de deportes. Solo deportes. El espectador solo deportes. El espectador deportes se llama. Y además han comprado. Y la Sport ahora es de Sarandí. La Sport. Ya hace muchos años, ¿no? Que la compró un argentino. Sí. Ese es otro tema. Sí, claro. Pero Nelly, la y verdad. Monte Carlo es de Carve. Monte Carlo y Carve están juntas. Y Oriental también. Oriental. ¡Ay! Se mordían los codos. Por ahora favor. Se juntaron. ¿Pero los cómo? Los dos monstruos. Y yo me perdí todo esto. Te perdí. Yo te voy a pasar muy justo. Oriental te voy también, a pasar. Y es de agro ahora. Oriental agropecuaria. Solo todo de agro. La cara de Nelly. Después te vamos a pasar todo queda eso. La 36. Para que lo tengas. Quedamos medio solos nosotros, como isla. Sí, y pero no avisos, vamos a. No. Los avisos van todos para eso, porque son grupos de radio. Uh-huh. Sí. Viene uno, se compra cuatro radios. Siempre tuvimos ángeles, siempre era la lucha. Nosotros exacto. Nos tiraban las miguitas. Sí. Ahí va. Sacábamos ahora, porque éramos ordeñábamos la piedra. Exacto. Porque éramos exacto. Hábiles. Ojalá nos caiga alguna amiguita. Para sobrevivir. Ahora. Ojalá nos caiga alguna amiguita. Pero tenemos que, te lo dije la vez pasada, sí. Tenemos que pensar, repensar la cosa económica. Sí, sí. Hay que. Bueno, todas las ideas bienvenidas. Sí, claro. Nelly, no solo gracias por haber venido, sino gracias por darle vida a esta radio tantos años y seguir con la camiseta puesta. Ah, sí. Y sabemos que a donde vas, la nombrás y, sí. y sacás tu orgullo por la 36. Siempre tu radio. Se ríen. Sí, mi que es tu radio. Mi radio. Es así. Mi radio. Mirá lo que nos trajo. Y gracias por lo que cuando trajiste. Viajaba y tenía ganas, hacía transmisiones, ¿te acordás? Claro. Desde no, sí. No hablé. Cuando fuiste a Turquía. Voy a tener que venir otro día. No hablé sí. En el viaje, en el último viaje largo que hice, que tuvimos, bueno, 2 meses y algo. Estuvimos en Turquía, yo me enfermé, me sentí enferma y estaba transmitiendo algo y entonces se dieron cuenta que yo no podía hablar porque me quedé así, porque por el polvillo. Ajá, y enseguida sí. Le doy, caramba, lo hiciste, querido. No dijo nada. Y yo, a mí me salvó, me salvó, llamé a las dos empresas que había hecho salud, seguro de salud. Ajá. Nadie por un problema de garganta, no vale la pena, me colgaban el teléfono. No podía hablar, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que yo no podía hablar y me llamaron, llama, ¿qué te pasa? Bueno, no te preocupes, no tengo médico, no te preocupes. Al rato me llamó, no sé si tú o Vicente, que me llamaron, que me iba a llamar Serrana, la amiga. La amiga de Carmen Carrero. Una doctora que yo no conocí, una maravilla, desde Brasil, estaba en Brasil, vacaciones, la amiga de Carmen. A darme todas las indicaciones, cómo podía ser yo, para no morir en el intento, porque, no, en serio, no podía respirar. y ella y me dio. Se salvó. ¿Qué tenés? A ver, tenés una jofaina, tenés una... Sí, tenés una toalla, sí, tenés esto, está. Y ahí me salvó Radio Centenario, o sus amigos. Así que tengan. Bueno, Nelly, sí. Sabes que te queremos mucho. Sí, pero que ya te sé que admiramos me tengo mucho. Que ir, me tengo que ir. Dejamos hoy, pero no esperemos tanto tiempo. Hay que decir que sí. La hemos invitado otras veces, pero ella está siempre sí, ocupada. Pero escuchame, podemos. Esto, además, tenemos cosas que hacer. Yo tengo claro. que hacer campaña para los socios, para el centro residente de Rocha. Exacto. Entonces, bueno, eso. Yo le voy a traer a Daniela, la mía, sí. para que ayuden eso. Vamos a dejar arreglado que lo de Rocha lo hacemos entre un par de semanas, ¿te parece? Para la campaña no. de los residentes de Rocha. Sí, señora. Muchas gracias. Y toda la admiración por tu carrera impresionante y comprometida. No, gracias. ¿Y qué me quito en los bailados? Exacto.